Vamos a ver por aquí, muchachos, un ratito. Mira, te dice en la figura, muchachos, se logra ver bien, ¿verdad? ¿No? En la figura, él es la mediatriz, dice, ¿no? Él es la mediatriz, muchachos, ¿no? Él es la mediatriz de AC, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Y te dicen que AB mide 12, ¿no? Si él es la mediatriz, muchachos, entonces tiene que pasar por el punto medio. Ya sabemos eso, ¿no? Y además, cuando pasa por ahí, muchachos, el ángulo que forma siempre es 90 grados, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Esa es la mediatriz. Ahora, te dicen también que la medida de AB es igual a 12, ¿no? Y MA con esta recta forma un ángulo beta, y ahí en P hay un ángulo que es igual a 2 beta. La pregunta es calcular la distancia del punto M hacia CP. Eso también lo hemos visto. Dime. ¿Alguien iba a hablar? Nadie, ¿no? Ya, sigo entonces, ¿ya? Entonces, eso como te dije, hemos visto ahora, muchachos, la distancia de un punto hacia un segmento es la perpendicular, ¿no? Entonces vamos a trazar por aquí la perpendicular, muchachos, que en este caso sería, le voy a llamar, a ver, MH, ¿ya? MH. 90 grados ahí, ¿no? Ya, eso es lo que te están pidiendo, ¿no? MH. No. Teorema de la mediatriz, de todas maneras, ¿sí o no? Si el punto M está unido con A, yo lo debo unir con C, ¿no? Debo unirlo con C de todas maneras aquí, muchachos. Para aplicar el teorema de la mediatriz, ¿no? Entonces, según el teorema de la mediatriz, ¿ya está? Según el teorema de la mediatriz, muchachos, ¿qué es lo que cumple? Voy a poner verde. ¿Ah? ¿Qué es lo que cumple, muchachos? Ya está, mira. Que AM y MC mide lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si le ponemos, a ver, un serruchito a ambas, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerle un serruchito a AM. Ahí está. Y MC también tiene que ser otro serruchito. Y en ese triángulo isósceles que se ha formado AMC, muchachos, la mediatriz también es altura, mediana, mediatriz, bisectriz. O sea que aquí el ángulo va a ser beta. Lo que significa de que todo este ángulo va a ser igual a 2 veces beta. Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿eh? En C, a este angulito le voy a poner teta, ¿no? Y luego vas a trabajar de esta manera, mira. En el triángulo MPC. MPC, ¿ya? En el triángulo, a ver, en el triángulo, muchachos, MPC, por ángulo exterior, ¿ya? Por ángulo exterior, la medida del ángulo BMC, ¿ya? BMC sería igual a teta más 2B. ¿Verdad, muchachos? Por ángulo exterior. Pero ves que ya hay 2 beta en M, ya hay 2 beta. Entonces, este angulito que está por acá tiene que ser teta. Ya tiene que ser teta. Ahora, chicos, cuando hay un 120, también puede aparecer el 60, ¿no es cierto? Y para que el 60 aparezca, lo único que vas a hacer es prolongar, ¿no? Vas a prolongar por aquí. Y una vez que tienes el 60, me conviene que esté dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, desde el punto A vas a hacer una perpendicular. Y, en otras palabras, lo que estamos haciendo es formar el notable de 30 y 60, ¿no? ¿Ya? A este punto que le vamos a llamar, a ver, N, tiene que ser 90. Si en B es 60, muchachos, aquí en A va a haber un 30. Y si AB es 12 por dato, a 30 se pone 6 y a 60 se pone 6 raíz de 3. Y esta, mira, tienes que observar, mira. Primero, el triángulo rectángulo ANM. Mira el triángulo rectángulo ANM. ¿Ya lo viste? Tiene por hipotenusa serrucho y tiene un ángulo teta, que es este teta que está aquí. Ahora quiero que observen también, por favor, muchachos, el triángulo rectángulo que sería MHC. MHC. ¿Te das cuenta que ese triángulo rectángulo MHC también tiene la misma hipotenusa serrucho y también tiene el mismo ángulo agudo teta? Entonces son congruentes, ¿sí? Son congruentes. ¿Quién se opone a teta? 6 raíz de 3. ¿Y en el otro quién se opone a teta? X. Ah, ya, entonces, muchachos, AN mide lo mismo que MH. Y eso es igual a 6 raíz de 3. Por lo tanto, aquí a la derecha lo pongo, X sería 6 por la raíz de 3. Y ahí está la respuesta, ¿ya? Esa es la solución a la pregunta 3, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, eso está más que dicho. Bien, muchachos, listos. Ahí era, creo que, la única pregunta que les puede haber causado un poquito de dificultad a alguno de ustedes. ¿Ya? Lo demás creo que sí se puede haber hecho, muchachos, ¿no? Muy bien. Muy bien, Leonardo. Leonardo, apaga tu micro. De M a CP se considera H. A ver, de M a CP, déjame ver. De M a CP se considera. Claro, o sea, que lo que te piden, ya, lo que te piden, ¿cómo te llamas, hija? Natalia, mira, lo que te piden es la distancia, ¿no? La distancia del punto M a CP. Y eso justo lo hemos visto hoy, si no. La distancia de un punto, ¿ya? La distancia de un punto hacia un segmento es la perpendicular, ¿ya? Entonces, por esa razón, esa distancia es MH, ¿no? ¿Te acuerdas? Fue lo primero que hoy día estábamos haciendo, ¿no? ¿Ya? Esa sería la distancia y es lo que te pide. Muy bien, tomen captura ahí si desean, muchachos, rapidito. Y vamos a hacer algo diferente a otras clases, ¿no? Siempre comenzamos de la 1, ¿no? Vamos ahora a comenzar de la 10, ¿ya? Ya que estaba esta pregunta, la he puesto al final. Para no estar avanzando hasta arriba, muchachos. Comenzamos desde la 10, ¿ya? Ustedes ya tienen ahí su material colocado. ¿Cuánto sería la 10? ¿Cuándo sería la 10, muchachos? A ver, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿O qué trazarían? A ver. Sí, la tengo, creo. Bien, Natalia Sharin, ¿me entendiste esa parte? Porque te expliqué, pero te pregunté si a eso se refería tu pregunta, si me comprendiste, o todavía te queda alguna duda, Natalia. ¿Ya me confirmas ahí en el chat nada más? O si quieres, usas el audio. Ya, si es que quedó claro la explicación, o de repente tienes otra pregunta. ¿Ya? Bueno, a ver, les decía, muchachos, este ejercicio es uno de que vino en el examen, ¿ya? Dice que se tiene un triángulo, un triángulo rectángulo ABC, donde el ángulo B es 90, ¿no? Entonces, acá, muchachos, vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Ya sabes que se recomienda que el triángulo rectángulo lo dibujen siempre en esta posición, ¿no? Porque dibujándolo en esta posición se visualiza mejor, ¿ya? No quiere decir que si tú lo pones en otra posición no sale, sí sale, muchachos. Solo que así se puede visualizar más cositas, ¿ya? Ya, ese va a ser el triángulo rectángulo, muchachos. ABC, ¿no? ABC. ¿Ya? ABC. Y luego dice que se traza la altura BH, ¿no? Vamos a trazar la altura por acá, muchachos. BH, ¿no? ¿No? Ahí está la altura BH. ¿No? Ya está. Entonces, 90, ya sabes, porque es un triángulo rectángulo, y luego dice que se traza la mediana AM. Sabemos que la mediana, muchachos, ¿no? Llega de un vértice al punto medio del lado opuesto, ¿no? Más o menos será por aquí, por ahí más o menos, ¿no? Más o menos por ahí es punto medio, ¿ya? Ya, esta es la mediana AM. Vamos a llamarle un A y un A por ahora. Ya, luego de eso te dicen que BH, que es la altura, mide 12. Y además el ángulo BAM, que es el que está por acá, observa, ese angulito es igual a la medida del ángulo C que está por acá, ¿no? Entonces, si este ángulo C es teta, el ángulo BAM también es teta. Y te piden calcular AM, te piden, ¿no? O sea, toda esa mediana que está con color rojo, todo eso te piden. Bueno, muchachos, ya sabes que estamos en vivo y en directo, o sea, no hemos tenido tiempo para pensar, estamos, imagínate que en pleno examen, ¿no? Y la figura no está tan bien, a eso me refería. Pero ya arreglarlo en este momento ya no tiene sentido, tienes que seguir para adelante. Ahora, no es que tampoco yo dibuje cualquier cosa, no aproximado, a eso me refiero, como te he explicado en las clases también. Chicos, ¿se acuerdan la semana antepasada? O la primera semana creo que fue. Cuando en un triángulo rectángulo tú trazas una altura, siempre este ángulo es igual a este ángulo, ¿cierto? ¿No? Entonces, ABC es un triángulo rectángulo, BH es la altura. Si en C es teta, aquí este ángulo también es teta. Entonces voy a llamarle este punto N, muchachos. ¿Te das cuenta que este triángulo que voy a sombrear de amarillo, muchachos, es un triángulo isósceles, ¿no? Porque aparece teta y teta. ¿Eso qué significa, muchachos? ¿No? Eso significa de que si a ti te llamo un N, BN también va a ser N. Pero en todo el triángulo rectángulo ABM, muchachos, ese segmento BN sería necesariamente la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Entonces, NM también tiene que medir N. Profe, ¿en serio? No le creo. Mira, si no crees, llena ángulos, ¿no? En M le puedes llamar alfa. Teta más alfa es 90, ¿no? Teta en A, alfa en M. Y si arriba el ángulo es recto y ya sabes que es teta, entonces acá tiene que ser alfa. Isósceles, NN. ¿Ya? La próxima, muchachos, si tú tienes un triángulo rectángulo y trazas este segmento y él mide lo mismo que él, él ya es la mediana relativa a la hipotenusa, o sea que el otro también sería palito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces directo NNN. O sea, ¿qué estoy demostrando, muchachos? ¿No? Se observa que N, o en todo caso AN, mide lo mismo que NM. O sea, he demostrado que N es punto medio de AM. Y ahora vamos a usar pura base media, muchachos, ¿no? Pura base media. Primero en el triángulo BHC. BHC. Recuerdas que M es punto medio, ¿no? Porque AM era mediana. A partir de ese punto medio M, ¿ya? A partir de ese punto medio M, muchachos, vamos a trazar la base media de BH. Como ya hemos hecho la teoría, ya sabes trazar la base media, ¿sí? Trazas una paralela a BH que sea, por ejemplo, ML. Por ser paralela, acá tiene que ser 90 grados, ¿no? Y ahí va a cumplir de que HL va a ser lo mismo que LC. Y si BH es 12, por dato, BH es 12, muchachos, ahí lo voy a resaltar, mira, BH es 12, entonces la base media sería 6, ¿no? La base media sería 6. Pero ahora observe, por favor, este triángulo que vamos a sombrear de verde, ¿no? O de anaranjado, mejor, ya, mira, este de acá. Y vas a aplicar lo mismo, muchachos. En este triángulo ALM, ya, ALM, ¿estamos de acuerdo? En este triángulo ALM, muchachos, ahí está, mira, NH ahora es la base media, ¿sí? Porque N es punto medio, ¿no? Y además en H es 90 y en L es 90, o sea, NH es paralelo con ML. Y como N es punto medio, ahora L es la base media, ¿sí? ¿Ya? ¿Eso dónde ocurre? Eso ocurre en el triángulo de anaranjado ALM. ¿Ya? Teorema de los puntos medios, así lo voy a poner, ¿ya? Teorema de los puntos medios. Y listo, entonces, si ML mide 6, NH es 3. Ya, NH es 3. Y además H es punto medio, o sea que H también es palito. O sea, mira, estamos demostrando varias cosas. O sea, mira, AH es la mitad de HC. Estoy demostrando, en este caso, mira, AH es la mitad de HC, ¿no? Eso puede ser otra pregunta, ¿sí o no? No es la pregunta de ahora, pero puede ser otra pregunta. Y ya tienes la forma de cómo demostrarlo, ¿ya? Ya, bueno, entonces, muchachos, sabemos que BH es igual a 12, ¿no? Pero en la figura BH es igual a N más 3. Entonces el valor de N te va a salir 9. La pregunta es calcular a M, ¿no? Pero en la figura observas que a M es 2 veces N. Y si N me ha salido 9, 2 veces N sería 18, ¿no? La respuesta es 18, muchachos. Pregunta de examen a la uni. ¿Ya? Eso es lo que ha venido, chicos. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. No, no sale 12, ya sale 18. Muy bien, Adriana. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien, Williams. Muy bien, Brian. John, no, no sale 10, John. Ya, tomen captura ahí, chicos. Pasamos a la número 9, ¿ya? Tomen captura ahí, pasamos a la 9. La 9, aquí. ¿Qué dicen en la 9, muchachos? ¿No? Ese material que ustedes lo tienen ahí en la mano. Por eso yo las preguntas las pongo más chiquitas para poder aprovechar más espacio, ¿ya? Si no pueden distinguirlo, vean en sus materiales, también los tienen ahí. Dice que se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en A y se traza AH perpendicular a la bisectriz interior del ángulo BD, el punto H ubicado en dicha bisectriz, ¿no? Mira lo que está entre paréntesis, ¿ah? Ya con eso ya tienes bastante información. ¿Qué pasa cuando el punto H, qué ocurre cuando el 90 está en la misma bisectriz? Ah, ya estás pensando, ya estás craneando, ¿sí? Y AC dice que es el doble de BH, ¿no? A ver, vamos a ver, muchachos. Nuevamente te dicen que es un triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo por aquí, a ver. Por acá, a ver, muchachos. ¿Ya? Y por acá es, este será el cateto. ¿Ya? Y este será el otro cateto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora. Ya, Vamos a ponerle los vértices, ¿está bien? Este es el ángulo A, arriba será... Ah, no, pero dice que es recto en A, ¿no? Dice que es recto en A. O sea que A sería arriba ahora, ¿no? A, ahí es 90. ¿No? Acá está E, entonces acá será B. Ya dice que se traza H perpendicular a la bisectriz interior del ángulo B. Ya, voy a trazar la bisectriz interior del ángulo B, que sería más o menos así, muchachos. Ya, ojo, bisectriz interior del ángulo, dice, no del triángulo, ¿eh? ¿Ya? Bisectriz interior del ángulo, no del triángulo. Entonces, dice que desde A se traza una perpendicular a esa bisectriz. Y ese punto H, según el problema, ese punto H, muchachos, está ubicado en la misma bisectriz. ¿Ya? Es lo que ahí dice en el problema, ¿no? Me lleva con tal esa cosa. Ahí está, ¿no? Bueno, pongámosle los ángulos acá, muchachos. Este, por ser bisectriz, va a ser un alfa. Aquí también va a ser un alfa. Y aquí en 90 será en H, ¿no? Acá, H. Ahí está. Ya, luego de eso te dicen si el lado AC, que es este cateto AC, ¿ya? Mide el doble de BH. A BH le voy a llamar un A. Entonces AC va a ser dos veces A. Con esa condición te piden calcular el ángulo X que está, perdón, el ángulo C que le vamos a llamar X por ahí. Ya está, chicos, esa sería la figura del problema, ¿no? A ver su respuesta por ahí, ¿no? 3 minutos, profesor, para resolver. Ya, vayan resolviendo. Por eso, mientras les explico, mientras yo lo dibujo, ahí tienen los 3 minutos para que ustedes vayan tratando de resolver. ¿Ya? Muy bien, Adriana, muy bien, Bertol, muy bien, Sergio, muy bien. Ya está. Ya te das cuenta, ¿no? Cuando ya sabes qué hacer, es más rápido, o sea, ¿no? Ya ni siquiera 3 minutos, lo haces en menos tiempo, ¿no? Muchachos, como te comentaba, ¿no? Aquí yo veo que hay una bisectriz que es la de rojo, ¿no? La línea de color rojo, y en el punto, el ángulo de 90 está en la misma bisectriz. Cuando esto ocurre, muchachos, yo lo que debo hacer es prolongar ese segmento, ¿no? Porque al prolongar voy a formar un triángulo que va a ser isósceles. A este punto le voy a llamar punto P, ¿ya? Punto P. Entonces el triángulo ABP resulta ser isósceles. Y BH es el BAN. O sea, es mediana, mediatriz, bisectriz, todo, ¿no? Quiere decir que AH mide lo mismo que HP. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, muchachos. Ahora quiero que por favor se concentren en este triángulo primero, en el APC. ¿Ya? Concéntrate en el APC. En este triángulo, muchachos, por dato del problema, dice que AC, bueno, yo le he puesto, pero por dato del problema, a AC le he puesto dos veces A. ¿Ya? Pero ahí H es un punto medio. Entonces, muchachos, para aprovechar que AC es dos veces A y H es punto medio, voy a trazarle su base media. ¿Y cómo se traza la base media? Ya tú sabes, paralela, ¿no? Entonces, a partir de H voy a trazar una paralela a AC. ¿Ya? Más o menos será así, pues, chicos, ¿no? Más o menos, ya te dije, ¿ya? Así será una paralela, ¿no? Entonces, voy a trazar HN, por ejemplo, HN, con la condición que sea paralelo a AC. Entonces, él ya es la base media. Por lo tanto, PN mide lo mismo que NC. Por ser paralelo, en N también va a ser X. Y si HN es la base media, mide la mitad, o sea A. Con lo cual, estás formando, por aquí, muchachos, un triángulo isósceles, mira. ¿No? Estás formando aquí un isósceles. ¿No? Por dato, BH es A, y estoy demostrando que HN es igual a A. Y como es isósceles, estás demostrando que X es igual a alfa. Y luego lo reemplaza, ¿no? Al reemplazar, muchachos, X te sale 30, pues, ¿no? Y listo, ¿ves? Se acabó el problema, ¿no? Entonces, primero, en el triángulo APC, teorema de los puntos medios, ¿no? ¿Qué cosa se obtiene? Que HN es A y la medida del ángulo HNP es X. Y luego el triángulo BHN es isósceles. Eso quiere decir que X es igual a alfa, ¿no? Luego reemplazas en el triángulo total, en el triángulo rectángulo ABC, ¿no? X más 2 alfa, pero 2 alfa sería 2X, igual a 90, ¿no? Por lo tanto, X es 30. ¿Ya? Ahí está la respuesta, muchachos. Muy bien, tomen captura eso, por favor, chicos. Muy bien, ahí Brian. También muy bien, ahí Yasuri. Van muy bien, Brian. Muy bien, chicos, ya está. Paso a la 8. Vamos en reversa. Uy, mira, esta pregunta es bonita, mira. Esta pregunta es... Ya ves, muchachos. Único que el gráfico no estaba bien hecho, ¿ya? Porque te dicen que DC es el doble de DH. Y ahí parece que DC es igual a DH, ¿no? Así que mientras yo lo dibujo, muchachos, por favor vayan sacando la respuesta, ¿ya? Yo lo voy a hacer en 3 minutos, ¿ya? Y en esos 3 minutos ustedes a ver si les sale la respuesta por aquí. Verdad, Marquito, tocaba, ¿no? Fue peor. Ya, listo, chicos. Vamos a ver sus respuestas por aquí. ¿Alguien le sacó captura del problema anterior? Sí, ahí te la han pasado, Mauricio. Ahí la han compartido en el... Ángel lo ha compartido ahí en el chat. ¿Ya? Ya, bueno. ¿Alguna respuesta la de 8, muchachos? Ya terminé de hacer la figurita. Voy a ir poniéndole los vértices, ¿ya? Sigan. Si ya está cerca, sigue. Me demoro 10 segundos en ponerle los vértices, ¿ya? Tú sigue hasta el final. Ya, siga. ¿Saben qué? Le voy a tomar captura a esto, muchachos. Para los otros ciclos ya. Para no estar dibujándolo, ¿ya? Vamos a guardar el último. ¿Dónde chuchas esa huevada? La verdad. Ya, miren chicos, listo, ahora sí, ya. ¡Recuerdo! A ver, he hecho el gráfico nuevamente, muchachos, para poder ser un poquito ya ahí más... más exacto, ¿no? Porque ese gráfico como que no parece, ¿no? No justifica los datos que te están dando, ¿ya? A ver, dice en el problema que DC es el doble de DH, es lo que dicen ahí. Por lo tanto, si a DH yo, por ejemplo, le llamo A minúscula, muchachos, DC tendría que ser dos veces A. ¿Estás ahí de acuerdo conmigo hasta ahora? ¿Sí, no? Ya, entonces vamos a acotar DC por acá, ¿ya? Ahí está DC, ¿ya? Eso lo vamos a acotar aquí. Ya, eso por dato es dos veces A. Ahora sí, al menos parece, ¿no? Ya, luego en el punto D aparece un ángulo teta y aparece un ángulo dos veces teta, ¿no? También aparece un 24 por acá. Ya te piden calcular el valor de teta, ¿no? Bueno, chicos, el dato importante aquí es trabajar con ese 90 grados, ¿ya? Este de acá. ¿Ya? En H hay un 90 grados, por lo tanto, el triángulo, muchachos, BHD es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El triángulo, repito, BHD es un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, yo voy a trazarle la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Que más o menos será por aquí. Pero no solamente eso, muchachos, sino que voy a seguirla, mira. Voy a prolongar dicha mediana hasta que intersecte a DC. ¿Ya? Hasta que intersecte a DC. ¿Estamos? Entonces, primero, tracé la mediana HM. Por ser la mediana relativa a la hipotenusa, muchachos, yo puedo poner esto, ¿no? Puedo ponerle acá, por ejemplo, que sea bolita, bolita, y acá también será bolita, porque es la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Y además, siempre recuerdas ahí, se forman los isósceles, ¿no? ¿Ya? Se forman los isósceles. El HMD es isósceles, por lo tanto aquí es teta. ¿No? ¿Está bien? Ya, me refiero a este triangulito de acá. ¿No? Este de acá, muchachos. Pero, muchachos, ahí en el punto D hay dos tetas abajo. Quiere decir que si tú sombreas este triángulo de amarillo, muchachos, en ese triángulo de amarillo, para que ese ángulo sea 2θ, ¿vamos? En el punto N tiene que ser teta. Porque teta más teta te da 2θ, ¿sí? ¿No? O sea que ese triángulo de amarillo también es isósceles, ¿no? Quiere decir que N va a ser A. Pero por dato, D es 2A. Entonces, NC vale A. ¡Oh! Mira, ¿qué estoy demostrando, muchachos? Estoy demostrando que el punto E es un punto medio. Ah, entonces, tú dices, primero bajamos en el triángulo BHD. ¿Qué cosa hemos aplicado ahí, muchachos? Así abreviado nomás, ¿ah? Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Ah, por esa razón, en punto lo que en el triángulo DC, DN es igual a NC. Ya ves, te dije. Oh, man. puta mano. Pura aplicación de la congruencia. Primero trazas la mediana, ¿no? Relativa a la hipotenusa, ¿ya? Luego prolongas para que sea base media, ¿no? ¿Ya, chicos? Es que no parecen porque ya les dije, yo he tratado de mejorar el dibujo, ¿no? Peor si lo hacías en el problema inicial, peor no te iba a salir, ¿no? Pero la idea es lo que manda, pues, ¿no? Ahora, si tú quieres que lo haga perfecto, dame más tiempo, ¿no? Unos 10 minutos, así lo hago exactito, paralelo, exactito, ¿no? Pero no tenemos tiempo, muchachos, así que la idea es hacerla eso, ¿no? Pero sí, sí, sí es cierto, ¿no? No parece paralela, ¿no? ¿Ya? Pero ahí se entiende que si M es punto medio y N es punto medio, que es lo que se ha demostrado, entonces MN es la base media, por lo tanto ya es paralelo, ¿no? Aunque no parezca, muchachos, ¿no? Ah, ahí está. Muy bien, tómenle captura a eso, por favor, muchachos. Y vamos a pasar a la pregunta 7. La pregunta 7. ¿Listos? Ya, estuvo. Ya, esta es relativamente sencilla, muchachos. Ya. Ahora, puedes confiarnos, ¿no? Ah, mira qué fácil, ya me confío, no. Pero no es en del 1 al 10, esta será pues un 6, ¿no? 6 más o menos. ¿Ya? O 5 de repente. Ya, mire, chicos. Ya, lo que sí yo les he dicho ya antes, muchachos, hagan sus dibujos grandes. Cómprense un ciento de hojas bulky. Nadie te dice que sea bon. Hoja bulky nomás. Está barato. Un ciento, un millar, no sé, un ciento mejor. ¿Ya? Y empiecen a dibujar, empiecen así, grande. ¿Ya? Geometría se hace grande, muchachos. Ya, dice la figura, jóvenes, que AB mide 5, vamos a ponerle ahí el 5, ¿no? Y BC mide 8, dice, ¿no? Eso lo voy a indicar nomás, ¿ya? Sabes que mide 8. Te piden calcular BH, que es este pedacito de acá. Ahora, en la figura notas dos líneas notables, ¿no? Hay una bisectriz, que sería la bisectriz BP. Y hay una mediatriz, que sería la recta PM. Hay una mediatriz porque en M es punto medio. Claro, algunos me dirán, profe, no parece punto medio. Sí, pues está mal dibujado, ¿no? Pero a veces sucede así, muchachos, ¿no? A veces sucede así. Tú te tienes que guiar de la teoría. Si me pongo a dibujarlo ahorita, no vas a demorar más. Pero lo que sí nunca va a fallar, muchachos, es la aplicación de la teoría. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchachos. Si BP es y se mira, ¿dónde está el 90, muchachos? ¿Dónde está el 90? En H. ¿Pero dónde está H? ¿Está en la bisectriz o está en el lado? Tú me vas a decir, profesor, obviamente está en el lado. Y si está en el lado, muchachos, aplicas el teorema de la bisectriz. Entonces, a partir de B, trazas una perpendicular. Pero la voy a exagerar, ¿ya, muchachos? Para que no. Si lo hago aquí. Ya, vamos a hacerlo ahí. Ya. Ahí. Ya hay pH, ¿qué letra falta? Ya hay M, ya hay P. Vamos a llamarle Q, ¿ya? Q. En Q tiene que ser 90. Obviamente al costadito también es 90, ¿no? Lo vamos a pintar ahí de amarillo, muchachos. Para acordarnos, ¿ya? Entonces, por el teorema de la bisectriz, ¿qué cosa puedo decir? Que si BH mide X, BQ también es X. Y si pH es palito, BQ también es palito. Ya, no le pongo bolita porque abajo hay bolita, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Ya usé el teorema de la bisectriz. Ahora también observo que hay una mediatriz y también hay un teorema para eso y hoy lo hemos visto también, ¿sí o no? Entonces vamos a cambiar de color, a ver. Miren, muchachos, a partir del mismo punto P, aplicando el teorema de la mediatriz, lo voy a unir con sus extremos, que son el punto C y el punto A, que están por aquí. Que también es un capital productivo. cuando ustedes hacen esto, muchachos, y aplican el teorema de la mediatriz, ¿qué cosas saben? ¿No? Sabemos ahí, muchachos, que este segmento PA, ¿no? Le vamos a llamar ahí serruchito, mide lo mismo que el segmento PC, otro serruchito. ¿Ya? Listo, ¿no? Listo, muchachos. Y con eso ya está terminado el problema. Ya, voy a sombrear uno de ellos, ¿ya? Uno nada más, pero lo voy a sombrear así más amarillo. Este de acá, mira. Mira el triángulo rectángulo PQC. Ya, repito, mira el triángulo rectángulo PQC. Ese triángulo rectángulo tiene un cateto que es palito, el palito de rojo, y tiene la hipotenusa que es serrucho, ¿no? Ahora quiero que mires, por favor, el triángulo PHA. Lo voy a sombrear de celeste, mira, PHA. Ese triángulo también tiene, muchachos, un cateto que es palito, que sería PH, y también tiene la hipotenusa serrucho. Ah, ya está la congruencia, ¿no? Entonces tú dices en la figura, el triángulo PHA resulta ser congruente con el triángulo rectángulo PQC, ¿no? PQC. Entonces, muchachos, si son congruentes, ¿no? El cateto H de uno de ellos mide lo mismo que el cateto CQ. ¿Pero quién es AH en la figura? Es 5 más X. Entonces CQ también es 5 más X. Y luego dice, ¿no? Luego, por dato, BC mide 8, ¿sí no? ¿Te acuerdas? Ese es dato, BC es 8, ¿no? Vamos a ponerle ahí dato. ¿Pero quién es BC en la figura? BC es X más 5 más X. Y ese es 8. Por lo tanto, X sería 3 medios, ¿no? O sea, 1,5. No sé cómo está en las claves, muchachos, si dice 3 medios o dice 1,5. Y a ustedes sí lo chequean, ¿verdad? A chequear. ¿De acuerdo? No he copiado las claves, así que ustedes ahí lo chequean. ¿Qué pasó, Brian? Te faltó entre 2. Ya. Entre 2, bueno, slash 2. Ya. ¿Sí? Claro, bien. Está en decimal, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, 1,5 sería la respuesta, muchachos, ¿ya? Listo. Tomen captura de eso, muchachos. Pasamos a 6, ¿ya? Pregunta número 6. Seguimos siendo clásicos, ¿no? Ya, ¿verdad? A los que se atrasaron, a ver, tómale captura ahí, rapidito. Y pasamos a las 6, ya está, ahora sí. Ya, pero esta vamos a hacerla más arriba. Ya, ahí está, ahí pasa, sí. Ya, a ver. Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B se traza la bisectriz interior CP tal que BC es la semisuma de AP y AC. Calcular la medida del ángulo PCA, ¿no? Bueno, ya, mientras yo dibujo, muchachos, que pase lo más rápido, creo que lo puedo hacer así. Ah, vayan haciendo por favor ustedes también. A ver, uno más por acá. Pero también va. Dividendos para mí son nuevos ingresos. Va a depender. 3, 6, 7, ¿no? Madre, ni una producción he tenido. Entonces, es un capital lucrativo. O simplemente no me gusta arriesgar, lo ahorro en un banco. ¿Y qué obtengo? Una tasa de interés. Y eso es un ingreso para mí. Capital. Ay, sería, ¿no? A ver. Capital físico, como una casa. Más grande, creo. Y que obtengo una renta. Y la renta es un ingreso para mí. Y para mí, esta casa es un capital. Porque yo no estoy generando ni un bien ni un servicio con la casa. Solamente rentas nada más. Ahora, ¿qué está pasando en las familias? Muchas familias jóvenes, muchas familias que han tenido cierta capacidad de ahorro. No, deciden hacer esto. Tenemos Pepe Lucho 30.000 soles. Y Pepe Lucho da la idea. Mamá, ¿estás dando la hora a los mototaxis? Al inicio daba la hora, ¿sí o no? Ahora ya el negocio está maduro, incluso ya está en declive, ¿no? Mucha competencia. Pero... 2, 4, 6, 8, falta. Podemos comprar 4 toritos. Ya, vamos a comprar 4 toritos. La renta. 3 al contado y 1 a crédito. 4 toritos. ¿Y qué hacemos con los toritos? Papá, lo damos en alquiler. Yo tengo amigos que son bien responsables. Y lo que podemos alquilar... Ya, muchachos, ahora sí. Ya, miren, miren. Ya, mira, vamos a subir un poquito y esta pregunta la vamos a bajar. Ya, mira, dice que es un triángulo rectángulo ABC, ¿no? Ahí está, ABC. Dice que es recto en B, 90, ¿no? Ahí está. Ya, ahí es C. ¿Ya? ¿Qué más, muchachos? Ahí es 90. Muy bien, entonces los ¿ya? toritos para la familia, ¿qué es? Es un capital lucrativo. Dice también que se traza la bisectriz interior CP. Ya vamos a trazar esa bisectriz de color rojo, a ver por acá. CP, más o menos será por ahí. A ver, más o menos, muchachos. Ahí será, ¿no? Ya, más o menos, ¿no? Ya, esa es la bisectriz interior CP. Ya, por ser bisectriz, ya sabemos, aquí le ponemos alfa y aquí también va a ser alfa, ¿no? ¿Ya? Tal que BC, que es este cateto que ves aquí a la derecha, muchachos, es la semisuma de AP y AC, ¿no? Es la semisuma de AP y de AC. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si acotamos AC, ¿no? Este AC, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Este AC, muchachos, lo vamos a acotar ya, pero vamos a cambiar muy grueso. ¿No? Ya está, ahora. A ver con eso, ¿no? Y ahora sí, ahí está mejor. Ya, miren, chicos, ¿ah? Entonces, sabemos que no nos gusta trabajar con fracciones, ¿ya, no? Ya, son un poco engorrosas, así que, ¿qué te parece, muchachos? Si a P le voy a llamar 2A y a C le voy a llamar 2B. Entonces, por dato del problema, muchachos, ya por dato, dice que BC es la semisuma de ellos. O sea, sería 2A más 2B entre 2. Quiere decir que BC sería ¿cuánto? A más B. Ya, para no usar fracciones, ¿ya? Entonces acá le pongo A más B. ¿Está bien? Ya, ese es dato del problema, ojo. ¿Ah? Con esa condición te piden calcular el ángulo PCA, PCA. O sea, te piden alfa, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya le puse alfa. Le hubiese puesto X, ¿no? Ya, no sé si se puede borrar ya. No, no se puede. ¿Ya? No, peor. ¿Ya ves? Dejámoslo como alfa nomás, ¿ya? Dejémoslo ahí como alfa. Ya, esa es la figura, muchachos. Ya sabes por qué le puse ahí A más B, por el dato, y para no usar fracciones, es porque le llamé 2A y 2B. ¿Ya? Jerico, ¿cómo te salió? A ver, manda la foto. ¿Ya? Manda la foto, Jerico. O dime cómo... ¿Cómo lo has hecho? A ver. Ya, dime, para después lo vemos. Ya lo explicamos también para todos. Ya, este ejercicio, muchachos, tiene que ver con uno de los ejemplos que vimos, ¿no? Pero obviamente no está tan directo como el ejemplo que hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan un problema donde se trazaba la bisectriz y te decían que BP era 3 y que AP mide 5 y te pedían el ángulo A, ¿no? Ese era sencillo, ¿no? Pero acá ya no, muchachos, ¿no? Pero lo que sí voy a hacer es aplicar el teorema de la bisectriz interior, ya que ahí te das cuenta, muchachos, que CP es la bisectriz del ángulo C y desde P se ha trazado la perpendicular. Entonces, desde P voy a trazar la otra perpendicular por acá. ¿Ya? Ahí está. Vamos a llamarle aquí H. ¿Ya? ¿Alguien quiere hablar, creo, muchachos? A ver, ¿alguien desea hablar? Preguntar algo, agregar algo. Ya, nadie, ¿no? Ya, entonces, por el teorema de la bisectriz, muchachos, por el teorema de la bisectriz, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Que PB mide lo mismo que PH, ¿no? Y además puedo decir, muchachos, que BC mide lo mismo que HC, o sea que BC es, HC, perdón, es A más B. ¿Estamos de acuerdo? HC es A más B. Y ya está. ¿De ahí qué más? ¿Qué más harían ahí, muchachos? Eso es lo que todos harían, ¿no? Trazar ese segmento para aplicar el teorema de la bisectriz, ¿no? Entonces le aplico trigonometría. Ya puede ser, por trigo también puede ser, ¿no? Ya, pero ¿cómo sería por geo nomás, muchachos, no? Yo cualquier día les haré un seminario de preguntas resueltas solo con trigonometría, ¿ya? Ya, miren, muchachos. Tú te das cuenta que A más B, por dato, es la mitad de AP más AC, ¿no? Porque AP es 2A y AC le puse 2B. Entonces, lo que voy a hacer aquí, chicos, es prolongar la hipotenusa CA. Ya, repito, voy a prolongar la hipotenusa CA por aquí. ¿Ya? ¿Hasta dónde, profe? ¿Hasta ahí nomás? ¿O un poquito más? ¿Ya? Hasta ahí. Pero con una condición, obviamente, ¿no? A ese punto le vamos a llamar Q. La condición para prolongar esto, muchachos, es que ese segmento que acabamos de prolongar, ¿ya? Ese segmento de que acabamos de prolongar, muchachos, sea igual a 2A. Ya, repito, este segmento quiero que sea igual a 2A. ¿Qué, profe, se puede hacer eso? Claro, está hecho ahí, mira, ¿no? 2A. O sea, que sea lo mismo que AP, para que luego, al unir P con Q, se forme el isósceles ahí, ¿sí? Ya, se forme el isósceles ahí. Pero ahora yo te pregunto, muchachos, ¿no? Mira, vamos a ponerle otro color, ¿ya? A celeste, mira. ¿Cuánto mide QC? ¿Cuánto mide QC? QC es 2A más 2B. ¿Cuánto es HC? HC es A más B. Quiere decir, muchachos, que desde Q, ya desde Q hasta H, desde Q hasta H, muchachos, es A más B. ¿No? Porque todo es 2A más 2B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde Q, repito, desde Q hasta H es A más B. ¿Y eso qué significa? ¿No? Ya está el problema resuelto, ¿eh? Eso significa, muchachos, que este triángulo que voy a sombrear por aquí está cumpliendo el BAN, ¿no? Cumple el BAN, mira. PH es altura, pero también es mediana porque H es punto medio de todo, ¿no? Y si está cumpliendo el BAN, este triángulo tiene que ser isósceles, ¿no? Tiene que ser isósceles. Quiere decir que en el vértice Q, el ángulo, muchachos, es alfa, ¿no? Porque es isósceles. Pero recuerda que el triángulo QAP también es isósceles. O sea que en P es 2 alfa. Y su externo en A es 2 alfa. O sea que el ángulo en A me ha salido igual al ángulo en C, 2 alfa. Y como en B es 90, quiere decir, muchachos, que 2 alfa será 45. Y si 2 alfa es 45, alfa será 22,5. Y esa es la respuesta, muchachos, ¿ya? 22,5. ¿Está bien, chicos? Esa sería la respuesta, ¿ya? Ese problema también está elegante, ¿ya? Está bacán. ¿Qué pasa con esa? ¿O no? ¿Se deprecia o no se deprecia? ¿Se entendió, muchachos? Dime, Brian, ¿ibas a preguntar algo? ¿Por qué el vértice P 2 alfa no debería ser alfa? Ah, sí, tienes razón, ya me emocioné, muchachos, tienes razón, en P es alfa nomás, ¿no? Me emociono, ese. Uy, caramba, ya damos lo ve. A ver, ¿podré borrar eso nomás? Se puede. Entonces, vamos a hacer algo, ¿ya? Hay color blanco. Entonces, dice, ¿no? Lo que pasa es que el capitalista... Chicos, entonces, en P es alfa nomás, tienes razón, ¿no? Emoción, muchachos. Lo que pasa es que el capitalista, que es el único dueño de la producción, y el obrero... No quiere borrarse, mira, no quiere. Ya, con negro entonces. Ya. Por eso en A sale 2 alfa, ¿no? ¿Está bien, Daniel? Cuando lo ponen puntitos es porque no han entendido. ¿O a qué se refieren con un yo? Alguien alguna vez me dijeron qué significaba el puntito, pero en los mensajes, creo, ¿no? No, pero en los mensajes tiene un significado, ¿no? El puntito es, no me acuerdo, ya me olvidé ya, pero... Bueno, esa pregunta 6, ¿no? ¿No? Y la pregunta de hace rato, muchachos, son creo que las más chéveres de toda la práctica, ¿no? La número 8, ¿no? Las demás sí las pueden resolver, ¿ya? No tan difícil. A ver, en resumen, muchachos, ¿no? En resumen, mira. Primero lo que hice fue trazar pH para aplicar el teorema de la bisectriz, ¿no? Por eso que PB es bolita, pH también es bolita, y BC es lo mismo que HC, A más B, A más B. Ahora, la hipotenusa C es 2B y PA es 2A. Como A más B es la mitad de ellos, lo que yo hice luego fue prolongar la hipotenusa hasta el punto Q, pero con la condición que QA sea 2 veces A, ¿no? Esa es la condición que le di. ¿Para qué? Para que todo QC sea 2A más 2B. Entonces, si todo QC es 2A más 2B y HC es A más B, quiere decir que QH sería A más B. Con lo que estarías demostrando que el punto H es punto medio de QC, ¿no? Pero en H es 90, mira. Entonces, en ese triángulo que está de amarillo, PH sería el BAN, porque cumple que es altura y que es mediana, ¿no? Entonces, si es altura y mediana, necesariamente el triángulo es isósceles, ¿no? Por eso que este ángulo en C, que es alfa, va a ser igual al ángulo Q, que también es alfa, ¿no? ¿Ya? Por esa razón. Pero luego también observarás el triángulo QAP, como un lado PA es 2A y el otro es 2A, también es isósceles. En P tiene que ser igual al ángulo en Q. Y su externo sería 2α, ¿no? Por esa razón ocurre eso, mi estimado Henry. Y Yasuri también. ¿Está bien, Yasuri? ¿Está bien, Henry? Ya luego completan los ángulos nada más, ¿no? Como en A sale 2α y en C es 2α y en B es 90, es isósceles. Quiere decir que 2α va a ser 45. Y si 2α es 45, alfa sería 22,5, pues, ¿no? Muy bien, Henry, muy bien. Yasuri, ¿tú entendiste ya esta vez? ¿Sí? ¿Te entendió mejor, Yasuri? Ahí radica la discusión, pues, ¿no? Entonces, como más reconoce... Tengo que poner punto para que me dirija el mensaje más reciente. Denuncia, tengo que poner punto para que me dirija. Ah, ya. Algo así creo que es, ¿no? Con mi fuerza de trabajo. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. La próxima semana estamos entrando ya a lo que es cuadriláteros. Con esta clase hemos terminado todo lo que es triángulo, ¿no? El próximo tema 5 ya empezamos a estudiar los cuadriláteros, ¿ya? Así que aprovechen todo este fin de semana en repasar, muchachos, porque ya la siguiente ya vamos a empezar a ver una nueva figura, ¿ya? Y así, semana a semana, iremos cambiando de figura. Ya luego veremos la circunferencia, polígonos, etcétera, etcétera. Muy bien, muchachos. Hemos terminado. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Chau. La diferencia, 200 soles, es apropiada. Cuídense, muchachos. A ustedes también. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profesor. que se destina a comprar. Igualmente a ustedes también. Cuídense mucho, muchachos. Capital variable. ¿Y qué pasa con ese capital variable? Va a crecer poco a poco producto de la explotación del obrero. A eso se llama el pesebre, ¿no? Es el que genera la verdadera riqueza al capitalista. ¿Se entendió la diferencia entre el capital constante y el capital variable? ¿Sí? Entonces, ahí radica la discusión, ¿no? Entonces, como